del taxista. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Las 8 y 7 minutos. La voz del taxista. Así es, 22-22-36-46, su línea directa, su programa radial, La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30, comenzando nuestra semana de una manera súper diferente, súper positiva. Ese temita que llevaba por título, Enciende una luz, de Marcos Witt. Nosotros siempre comenzamos nuestra semana diferente, y bueno, ¿qué le puedo decir? Súper bendecido con esa alabanza. Espero que el día de hoy usted tenga un día súper bendecido. Recuerde que este programa lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM. Este es su programa radial, La Voz del Taxista. Y bueno, para comenzar, señores y señoras, sí, para comenzar, vamos a mandar saludos fraternos a todos los profesionales del volante que siempre, sí, siempre están en full sintonía en la 92.3 FM desde las 5 de la mañana, me están informando. Esperando que sean las 8 en punto para ellos estar, comentar, para llamar, para pedir temas solicitados al 22-22-36-46. ¿Cómo? 22-22-36-46. Y bueno, ya en la mañanita nosotros nos vamos con un temita musical de ese tema de Polo Montañés, Un Montón de Estrellas. Hoy amanecimos románticos. La Voz del Taxista. Las 8 y 9 minutos. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas.

29 aniversario sobre ruedas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howley, Supreme, SP Moto, Headwise. Somos Fenico Taxi RL. Dale, dale, dale, dale, encendé, arrancá por favor. Uy. Ah, se bajó la batería. ¿Y ahora qué hago? Y de remate las llantas pelonas. No te preocupes. Fenico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. Feni Descuento 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista, válido en la estación de servicios Fenico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica en productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fenico Taxi RL. Las 8 y 25 minutos. Bueno, damas y caballeros, ya escucharon esos temitas musicales en su programa radial La Voz del Taxista. Recordándoles que ya ustedes, sí, ahorita mismo, señores, sí, señoras, nos pueden mandar un mensajito al 8850-9049, nuestra línea en WhatsApp. Y ya ahorita, a ver, la señora, sí, Yari Calderón nos está solicitando un tema musical. Nos está solicitando Fabricando Fantasías de Tito Nieves. Bueno, vamos a anexar esa musiquita de Tito Nieves, Fabricando Fantasías. Vamos a ver también mensajitos al WhatsApp, el 8850-9049. Dice, buenos días, quisiera saber cuál es el plato del día de hoy. Bueno, claro que sí. El plato del día de hoy son unos riquísimos canelones que vienen acompañado de arroz, tostones, ensalada de lechuga. ¿Cuáles son los números que usted puede solicitar? Bueno, el 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Así, números totalmente habilitados para que usted pida esos riquísimos canelones, el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fini Market. Recuerde que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este. Recuerde, hoy lunes totalmente informativo. Vamos a comenzar ya dentro de poco para ver todas esas noticias que acontecieron, ¿verdad?, el pasado fin de semana. Bueno, nosotros vamos con ese temita musical de Fabricando Fantasías de Tito Nieves, sonando en su programa radial La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre tibias, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda dar. Fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Vida en las horas para no pensar, pero tu imagen donde quiera está presente. No he podido superar.

22 22 36 46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista, hoy lunes totalmente informativo. Bueno, vamos a leer mensajitos en WhatsApp porque nos están llegando. Dice Jenny Mendoza: buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Me gustaría que me pusieran un tema, Volveré, de DLG. Bueno, claro que sí, nosotros vamos a programar ese temita musical, Volveré, de DLG. Y nosotros seguimos. A ver, más mensajitos. Dice, a ver, aquí doña Magali Corea: buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer. Saludos en el programa radial La Voz del Taxista. Bendiciones. Escuchándolos desde muy temprano porque ando en turno. Ah, entonces maneja. Ah, bueno, qué bueno, doña Magali. Y quiero que me pongas Tú No Le Amas, Le Temes, de Luis Enrique. Bueno, claro que sí. Vamos a anexar ese temita musical de Luis Enrique, Tú No Le Amas, Le Temes. Y recuerde que usted, sí, usted, como me está escuchando, usted, sí, ojo con esto. Usted puede comprar con unos descuentazos. ¿Dónde? En los Feni Descuentos. Hablarles un poquito de ellos. Donde usted compra baterías desde el 15 hasta el 30% de descuentos. Y en llanta desde un 20 hasta un 40% de descuento. Les digo dónde estamos ubicados. Bueno, estamos de la CST, una cuadra al este, afuera de la tienda de repuesto. En el toldo azul se encuentra el licenciado Alexander Carrión, donde él lo va a atender a usted como usted se lo merece, y el cual ya todas las personas que llegan se llevan una grata experiencia, donde usted puede comprar las baterías o también lo que son llantas, pero aparte de eso se van a anexar otras cositas más que ya pronto vamos a estar dando detalles acerca de los Feni Descuento 50. Bueno, nos vamos con esos dos temitas solicitados en la mañana, recordándoles que este programa radial lo hacemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. Las 8 y 37 minutos. La voz del taxista. Hasta el alma nos quisimos.

en tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 52 minutos. El ciudadano Lorenzo Sánchez, de 58 años de edad, fue hallado muerto al lado de la vía, aparentemente después de ser impactado por un vehículo cuyo conductor se desplazaba la noche de este domingo por el kilómetro 6 de la carretera Río Blanco-Mulucucu. Según lugareños, horas antes de la tragedia, don Lorenzo Sánchez fue visto ingiriendo licor junto a dos cuñados en la cantina de la Pedrada. Bueno, lamentablemente damos esta noticia. Y bueno, dice que a veces la irresponsabilidad es de tomar, puede llevar a percances demasiado graves. Y estaba leyendo hoy en la mañana que en el último resumen que dio la policía, solo en accidentes de tránsito, para que usted se dé cuenta, ya llevamos 788 788 accidentes de tránsito en lo que han transcurrido este año. Vea qué impactante. Y la verdad, nosotros debemos de hacer uso más conciencia, porque lamentablemente esto va ascendiendo día a día. Bueno, pasajero muere prensado dentro de una cabina de un camión en Nueva Segovia. El ciudadano Rudy Mauricio González, de 32 años de edad, murió al mediodía de este domingo al verse involucrado, en un violento choque en el kilómetro 230 de la carretera Ocotal-Dipilto del departamento de Nueva Segovia. González García viajaba como pasajero en el camión placa MY18051 que conducía Wilberto Antonio Pavón García, de 42 años, quien por causas desconocidas perdió el control e impactó de manera violenta contra un árbol al lado de la vía. En el hecho, Rudy González quedó prensado entre la chatarra retorcida en donde sufrió fracturas en el tórax y graves lesiones en el abdomen que le ocasionaron su muerte. Señor muere arrollado cuando regresaba de comprar un pan para desayunar en Masaya. Don Juan Manuel Gaitán Vivas, de 60 años de edad, murió la mañana del domingo al ser arrollado por un taxi cuando regresaba de comprar pan y café para desayunar en la comarca Quebra la Honda en Masaya. Familiares dijeron que Juan iba caminando rumbo a casa cuando fue impactado y luego arrastrado varios metros por el taxi placa MY0719 que conducía Erling Enrique Quintanilla, de 17 años de edad. De acuerdo con testigos, el joven conductor se desplazaba a exceso de velocidad, causándole múltiples fracturas y un trauma craneal que ocasionaron la muerte de Juan Gaitán. El ahora occiso habitaba en la comarca Quebra la Honda, a escasos 100 metros de donde fue arrollado. Bueno, estas fueron parte de las principales noticias, pero nosotros nos vamos con unos temitas musicales solicitados en la mañana, pero ya regresamos. Las 8 y 58 minutos.